oh, mucha ganía, yeah, yeah, yeah. Estamos activando por todos lados. Pase 20, oh, yeah, yeah, yeah. Ay, mami, tú eres mi toda, la chica de mi sueño. Quiero a toda hora, de ti me creo hasta el dueño. Siempre está escuchando tus amigas mochinchando. Yo te quiero para siempre, nunca yo te haría de tu vida para mí. Cuando estuve jodido, ahora que estoy bien te quiero al lado mío. Y me hace rogar a ver si yo me quito, y me encuentro repitiendo lo mismo. Tú eres la mejor, tú eres la mejor, haciendo el amor, haciendo el amor. No hay ninguna como tú, ninguna como tú, ninguna como tú, no hay ninguna como tú. Tú eres la mejor, tú eres la mejor, haciendo el amor, haciendo el amor. No hay ninguna como tú, ninguna como tú, ninguna como tú, no hay ninguna como tú. Ella me lo pone difícil cuando la llamo. Se encabrona conmigo cuando no le digo que la amo. Me llama al celular, no puedo hablar que estoy grabando. Ella me dice, Maxi, tú me tienes de relajo. Baby girl, you crazy, mami, tú eres la mejor. Por ti yo dejo todo y no grabo otra canción. Mentira, pero te quiero con tú. Te porta bien, comparto los millones. Le gusta escuchar los comentarios, los rumores. Ya se me lo han dicho, en este juego no hay amor. Pero tú fuiste diferente, algo especial para mí. Tú siempre lo supiste que yo estaba para ti. Porque tú eres mi toda, mamita linda. Te quiero a toda hora, de ti me creo hasta el dueño. Siempre está escuchando tus amigas bochinchando. Yo te quiero para siempre, nunca yo te haría daño. Tú fuiste para mí cuando estuve jodido. Ahora que estoy bien te quiero al lado mío. Y me hace rogar a ver si yo me quito, y me encuentro repitiendo lo mismo. Tú eres la mejor, tú eres la mejor, haciendo el amor, haciendo el amor. No hay ninguna como tú, ninguna como tú, no hay ninguna como tú, no hay ninguna como tú. Tú eres la mejor, tú eres la mejor, tú eres la mejor, haciéndome el amor. No hay ninguna como tú, ninguna como tú, no hay ninguna como tú, no hay ninguna como tú. Ninguna como tú, mamá, ninguna como tú, mamá. Tú eres la mejor, tú eres la mejor, especial en mi corazón. Pásate.